Como ustedes saben, el viernes, la mayoría creo que estuvo aquí, empezamos un seminario denominado Restaurando Relaciones. Restaurando Relaciones. La verdad es que ha sido de mucha bendición, tanto para los que hemos participado exponiendo como también para aquellos que hemos recibido de otros expositores la enseñanza. Este tema, este seminario ha estado basado en el pasaje de Colosenses 3 y la idea es continuar hoy con este tema, restaurando relaciones. Y mencionábamos durante estos últimos días que para considerar que algo tiene que ser restaurado es porque ha sido averiado, ¿verdad? Ha sido dañado. ¿Y quién de nosotros no ha dañado sus relaciones más importantes? Empezando con nuestra relación con Dios y continuando con nuestra familia y los seres más allegados. Entonces la idea es que atendiendo el consejo de Dios aprendamos cómo restaurar esas relaciones y no nada más eso, sino cómo vivir una relación realmente fuerte, bien cimentada en el poder de Dios y en su palabra. Y la escritura nos proporciona pues mucho consejo acerca de cómo hacer esto, cómo hacerlo. Si vamos ahí a Colosenses capítulo 3, vamos a hacer así como que un resumen muy breve de lo que hemos estado viendo estos últimos días y continuaremos con la parte que quedó pendiente, que es del versículo 18 en adelante. Dice Colosenses 3, 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primeramente, veíamos la importancia de enfocarnos en las cosas espirituales. Dice aquí la escritura que pongamos la mira en las cosas de arriba, ¿sí? Las cosas espirituales y no en las de la tierra. Entonces ahí tenemos ya una clave para poder establecer una relación correcta. Y dice además una verdad muy importante: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Explicábamos eso, en qué consiste, que nosotros al identificarnos con Cristo en su muerte, también morimos al yo. Morimos al yo y no nada más eso, sino que al resucitar, resucitamos juntamente con Él. Ciertamente, mientras vivamos en este cuerpo, estaremos luchando con la carne, pero nuestra realidad espiritual es de que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Así lo dice la Escritura. Morimos con Él y hemos sido resucitados, como dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Habla de una condición, que hemos resucitado con Él. Y esto es bien importante porque veíamos que si intentamos llevar a cabo una buena relación con nuestros seres más cercanos, apartados de esta realidad, primeramente va a ser imposible, pero además va a ser frustrante. Luego continúa ahí el apóstol Pablo en el versículo 5 diciendo: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. debido a esta realidad de que ahora vives en otra dimensión, en otra esfera, que es la espiritual, dice, haz morir, aniquila. Ahora sí que asesina lo terrenal que hay en tu vida, y da varios ejemplos de algunas cosas terrenales como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ya nos explicaba Javier en qué consiste cada una de ellas. Cosas por las cuales, dice el versículo 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Aparte de Cristo, estamos sujetos al castigo de Dios. Si no es por Cristo, estamos, debido a nuestro alejamiento de Él, estamos destituidos de su gloria y destinados al infierno. Dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Habla en pasado. Si estás en Cristo, esto es asunto del pasado. Ya no debe existir en tu vida. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas, continúa diciendo Pablo. Ok, reconocemos que esto ya no es parte de tu vida, o no debe ser parte de tu vida, pero ahora también debes dejar todas estas cosas. Porque luego decimos, no, pues es que yo no ando en fornicación, ni impureza, ni pasiones desordenadas, ni malos deseos, ni avaricia. Bueno, pero ¿qué tal ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca? No mintáis unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? Ya es tiempo de dejar toda esa forma de vivir que no es agradable a Dios y que nos causa tantos problemas en nuestras relaciones personales. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, quítate todo eso, haz morir lo terrenal, pero ponte ahora la vestimenta que corresponde a tu nueva condición, a tu nueva naturaleza. ¿Sí? Y dábamos el ejemplo ayer, ¿verdad? Que si llegara aquí una persona en muy mal vestida, ¿verdad? Con el cabello largo y con evidencia de que no se ha bañado en varias semanas, y dijera, yo soy el embajador de Estados Unidos para México y vengo a darles un mensaje, ¿quién de nosotros le creería? ¿Verdad? Alguien que viene en harapos y viene totalmente desfigurado, que diga esas cosas, diríamos, espérate, o sea, no corresponde tu imagen a lo que representas. ¿Verdad? Por eso dice Pablo aquí, vístete del nuevo hombre, vístete de acuerdo a lo que ahora eres. Eres hijo de Dios, entonces tienes que vestirte como hijo de Dios. Y obviamente que no está hablando de una vestimenta exterior, sino de la interior, porque está hablando de lo que debemos dejar. ¿Sí? Pero pues también el exterior refleja mucho de lo que hay en el interior. Despójate de eso, dice, y vístete del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Estamos en un proceso de irnos renovando de acuerdo a ese conocimiento, de acuerdo a esa imagen, conforme al conocimiento que vamos adquiriendo. ¿Sí? Y mientras estemos aquí en la tierra, en este cuerpo, es un proceso de estarnos renovando, y entre más nos metamos nosotros a las cosas espirituales, léase la palabra de Dios, más vamos a reflejar esa imagen, más congruentes vamos a ser con esa nueva imagen. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay distinción. No hay distinción. Una vez hijo de Dios, no hay ninguna distinción entre uno y el otro. Y luego en el 12 dice, vestíos, otra vez, vestíos pues como escogidos de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de vestirnos? ¿Qué es lo que debe caracterizar nuestra vida? Ahí lo dice, como santos y amados que somos, ¿verdad? Santos, apartados para Dios y amados por Él, que según y de acuerdo a su gran misericordia nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice aquí, vístete de entrañable misericordia, o sea, de una misericordia que va más allá de lo común. Que la bondad, la humildad y la mansedumbre, así como la paciencia, sean características de tu nueva vida. Y aquí viene algo muy práctico, ¿verdad? Soportándoos unos a otros, ¿sí? Y hablábamos de qué quiere decir esto de soportarnos. Es mantener arriba, sostener a alguien arriba. ¿Okay? Cuando dice aquí sopórtense unos a otros, es ayúdense levantándose unos a otros. ¿Qué hacemos normalmente? Que aplastamos, ¿verdad? Aquellos que causan algún conflicto o nos impiden algunos buscar algunos de nuestros deseos y logros. Dice aquí, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. ¿Por qué? Porque de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, así como Cristo te perdonó, así también tú debes de perdonar a los demás. ¿Y de qué tamaño es el perdón de Cristo? ¿Sí? Del tamaño de su vida. Él dio su vida. La única forma que podíamos ser rescatados es por el sacrificio de un justo. Y Él dio su vida sin tener que hacerlo. Él puso su vida en rescate por la nuestra. Ese es el tamaño del perdón de Cristo. ¿Sí? Él llevó nuestras culpas para que nosotros no tengamos que hacerlo y podamos presentarnos justos delante de Dios solamente por la justicia de Jesucristo. Entonces, así como Cristo los perdonó, así también ustedes háganlo. Y sobre todas estas cosas, dice, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? Sin amor, hagas lo que hagas, y hablamos del amor de Dios, hagas lo que hagas, vas a quedar corto. ¿Sí? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. El reino de Dios es un reino de paz. Y cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, la paz de Dios gobierna en nuestra vida, gobierna en nuestra familia. Y eso es lo que debe ser relevante, debe notarse esa paz de Dios. Versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La manera en que nosotros vamos a crecer en el conocimiento de esta nueva realidad de ser hijos de Dios es mediante la palabra. Pero decía Rodolfo, tiene que ser, tiene que sobreabundar, tiene que rebosar la palabra en nuestra vida, si no, estamos limitando lo que Dios quiere hacer en nosotros. No podemos esperar que haya cambios sustanciales en nuestra vida si no estamos metidos en la palabra de Dios, como leíamos en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que en la ley de Dios está su delicia, que en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga será prosperado. Pero tiene esa condición, porque el Espíritu Santo que vive en el creyente va a tomar de lo que el creyente ha metido a su chip de la computadora, a su memoria, y de eso lo va a usar para que podamos vivir de acuerdo a esa nueva imagen. Si no entendemos, pero entender en el verdadero sentido el perdón de Cristo para nosotros, olvídense que vamos a poder perdonar a los demás. A lo mejor ofensas pequeñas sí, pero ofensas más graves no. ¿Por qué? Porque tendremos una mala referencia. Pero cuando llegamos a comprender la magnitud del perdón de Cristo hacia nosotros, entonces las ofensas de los demás pasan a ser nada. Y entonces será más fácil vivir bajo ese continuo perdón y esa continua misericordia de los unos para los otros. Es necesario exhortarnos continuamente con toda sabiduría, vivir, veíamos con Rodolfo ayer, vivir realmente esto en nuestra familia. Y nos habló muy fuerte, ¿verdad?, los hombres a través de su enseñanza. Lo bueno que fue ayer, ahora vamos a, por ser Día del Padre, ser un poquito más benévolos, ¿verdad?, con los padres, como regalo. Pero, ¿cuántos, sin que levanten la mano, no estamos viviendo esto? En donde la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, y la estamos enseñando a nuestra familia, estamos exhortándolos continuamente, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y nos hablaba del culto familiar, la importancia de llevar a cabo el devocional familiar. Ciertamente aquí ustedes vienen y aprenden. Espero que aprendan algo, ¿verdad? Yo creo que sí. Y sus hijos a lo mejor vienen el viernes y aprenden algo también. Sus hijos más pequeños el domingo aquí también reciben una enseñanza. Pero como lo hemos dicho antes, no es responsabilidad de la iglesia el enseñar a los hijos la palabra de Dios. Es nada más un apoyo que recibimos todos como padres para llevar a cabo eso. La responsabilidad es en casa y es del varón, a menos que el varón no sea cristiano. Entonces hay apoyos que la iglesia puede dar también. Una mujer que por cualquier circunstancia viva sola y que tenga hijos, son condiciones especiales que la Biblia contempla. Pero fuera de eso, todos nosotros los varones tenemos esa responsabilidad, y tenemos que reconocer, al menos yo hablo por mí, de no cumplirla fielmente. Y todo lo que hagan, dice el 17, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esto no es un cliché, en el nombre de Jesús, como que se ha convertido así en una especie de cliché, ¿verdad? Ya nada más porque digo en el nombre de Jesús, creo que las cosas ya, como decir abracadabra, ¿no? Ya las cosas operan. No, En el nombre de Jesús quiere decir tomando en cuenta la obra de Jesucristo a favor de nosotros. Que en todo Él tenga la preeminencia. En nuestra vida diaria Él sea Señor y no únicamente Salvador, porque a veces nos quedamos en esa parte, ¿no? De sí, es mi Salvador, yo reconozco que pagó por mis pecados, murió por mí. Pero cuando somos confrontados con la realidad de que si realmente es Señor de mi vida, híjole, ahí ya cambian las cosas, ¿verdad? Él gobierna realmente mi vida. O algunas cosas, ¿verdad? Nada más. Entonces, hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús es hacer las cosas en la autoridad de Cristo, y nosotros sometidos a esa autoridad. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, y estamos sometidos a Él. Y luego vienen algunas cosas así un poquito ya más, digamos, prácticas, pero que si no lo ligamos a todo lo que hemos estado viendo acerca de nuestra unión con Cristo, se convierte en una pesadilla. Déjenme hacerles un pequeño examen. Nos lo vamos a hacer juntos, no se preocupen. A ver, versículo 18. Este va para las casadas. Dice: casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No levanten la mano, pero ¿alguien cumple cabalmente esta instrucción de parte de Dios? ¿Alguien puede decir, alguna mujer casada, que realmente en toda su extensión está sujeta a su marido? Y no vamos a entrar ahorita en el detalle de qué quiere decir estar sujeto, porque en el material que se les ha estado dando y que hoy vamos a continuar dando, una carpeta con varios artículos, ahí viene bien explicado todo esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir estar sujeto? Pero si alguien se atreviera a decir ahorita, yo sí estoy sujeta a mi marido, quiero llevarla así rapidito al versículo 23, ahí mismo. Dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Okay? Si pasaste la primera prueba, sorry, pero la segunda, no creo, ¿eh? ¿Sí? No creo, o sea, digo, aquí tronamos todos. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? A lo mejor dices, yo sí estoy sujeta a mi marido. Pero a ver, todo lo que haces es con esa actitud de que lo estás haciendo para el Señor y no por agradarlo a Él o agradarte a ti misma. ¿Sí? No se preocupen, es un examen ya destinado a que tronemos. ¿Sí? No porque yo diga, lo dice la palabra, ahí está muy claro. Bueno, eso es en cuanto a las mujeres casadas. Pero el 19 viene para nosotros. Maridos, amar a vuestras mujeres. No, yo sí la amo. Y no seáis ásperos con ellas. Anda. Y a mí es el primero que me pega esto, ¿eh? Es el primero que me pega. Y no de hace mucho, hoy en la mañana. Tengo que confesarlo. Hoy en la mañana reprobé este versículo. Varón, ¿puedes decir que amas a tu mujer y que no eres áspero con ella en ningún momento? Pero además, ¿puedes decir que la amas como dice que debemos amarla? Como dice en Efesios, como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por su novia. Él dio su vida por nosotros. Y yo he dicho muchas veces que a veces no nos costaría, tal vez no nos costaría a los hombres ni lo pensaríamos en dar nuestra vida por nuestras esposas. Pero estamos dispuestos a vivir diariamente por ellas. Que eso es realmente dar la vida de una forma práctica, ¿no? Dicen, no, sí, yo doy la vida por mi esposa. Si alguien la amenaza, yo voy por delante. Sí, está bien, te creo. Pero vives diariamente por ella, sacrificándote tú, o nada más exigiendo. ¿Qué dijeron los hijos? ¿Ya nos salvamos? No. Versículo 20, hijos, ¿dónde están los hijos? No se escondan. Obedecer a vuestros padres cuando quieran. No, pues, no dice así, ¿verdad? Dice en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cómo te calificas? ¿Sí? Y aquí no es de escala, ¿verdad? De 10 para abajo, es o pasas o estás tronado. Obedecer a vuestros padres en todo. Y no pone condiciones de que no, si hace esto, si no hace otro, si me lo pide bien, si no me lo pide bien, si toma en cuenta que estoy cansado o no. O sea, no dice nada de eso, simplemente dice obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y a lo mejor lo obedeces en algunas cosas, pero lo haces con la motivación correcta, porque de esa manera estás agradando a Dios al hacerlo. Y ahora viene otra vez, duro para nosotros: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí? La mejor manera de desalentar a nuestros hijos es sacándoles el tapón. ¿Sí? Es exigiéndoles perfección cuando nosotros mismos no somos perfectos. Es que debes obedecer a Dios. Y él se queda viéndonos y molcas. O sea, ¿y tú? Está bien, pues, pero ¿y me has puesto el ejemplo? La mejor manera de provocar a los hijos a ira, como dice en Efesios, en un pasaje muy, muy similar, la mejor manera es no disciplinándolos. A veces pensamos que porque somos bien buena onda y les consentimos todo, los estamos disciplinando. Para nada. Para nada. O sea, el no disciplinarlos implica que los estamos enviando por el camino equivocado. Y es la mejor manera de provocarlos a ira. Los dejamos hacer y hacer y hacer, y de repente queremos ajustar, ¿verdad?, las tuercas. Dicen, oye, espérate, ¿de cuándo acá? ¿De cuándo acá? O sea, te pones tan, ¿verdad?, tan duro, si siempre me dejas hacer lo que me da la gana. Claro que siempre hay un principio, ¿no? Pero todo eso tiene que ser en amor. 22. Ay, ya. Nos libró, ¿verdad? Ya pasamos. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. ¿Sí? Y aunque aquí está en un contexto de una cultura donde había siervos en casa, esclavos, ¿verdad?, sirvientes en casa, que formaban parte realmente de la dinámica familiar, es aplicable también a nuestra situación actual, donde salimos a trabajar y tenemos un patrón, un amo. Y dice aquí, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios, ¿verdad? Y aún aquellas obediencias que tenemos con nuestros jefes, pues habría que cuestionar las motivaciones, si son estas que dice aquí. Y si nos brincamos al 4, capítulo 4, versículo 1, también le habla a los amos. Dice: amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Sí? Nosotros tenemos alguien a quien darle cuentas, aunque seamos jefes, ¿verdad? Tenemos alguien a quien darle cuentas. Entonces, como les decía, si alguno cree que pasó el examen que le tocó, lo invito a leer otra vez el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Acaso crees, mujer, que puedes vivir sujeta a tu marido aparte de Cristo? ¿O piensas tú, hombre, que puedes amar a tu esposa aparte del amor de Cristo en tu vida? ¿O creen ustedes, jóvenes, que pueden obedecer de corazón a sus padres sin Cristo reinando en sus vidas? Sí, con Él, ¿verdad? Si olvidamos que somos pecadores e imperfectos y que solo por la gracia de Dios es que nos ha aceptado y amado, será fácil caer en una vida que demanda perfección de los demás, a la vez que nos quedamos muy cortos en lograr esa perfección nosotros mismos. No olvidemos de dónde nos ha sacado. Un esposo que no conoce la gracia de Dios o que se aparta de ella, manifestará actitudes ásperas y demandantes. Verá las fallas de su esposa e hijos como un ataque directo a su liderazgo y puede convertirse en un dictador. ¿Le suena familiar? A mí sí. Actitudes, ¿verdad?, de prepotencia, de dictador, de soberbia. Una esposa que olvida de dónde ha sido rescatada o que no ha aceptado el evangelio caerá en perfeccionismo y autojusticia y tenderá a estar más atenta a las fallas de su esposo y a frustrarse por la desobediencia de sus hijos. ¿Sí? ¿Eres perfeccionista? Acuérdate de dónde te sacó el Señor y que es por su gracia, nada más por su gracia que te rescató. Los padres que olvidan que son imperfectos esperan que sus hijos guarden los mandamientos y que los hagan quedar bien, porque si algo, ¿verdad?, nos duele a los padres es que los hijos no nos hagan quedar bien, ¿verdad? No vaya a ser que me sacó un 8, es que me reprobó. A ver, ¿quién reprobó, el niño o tú? ¿Quién sacó el 6 o el 5? ¿El hijo o tú? Pero así somos, ¿verdad? Ok, me está haciendo quedar mal. Yo que tan buen padre soy. Los hijos que no tienen en cuenta el evangelio, olvidando que ellos también son pecadores, tenderán a ser juiciosos y rápidos para señalar las inconsistencias de los padres. La realidad es que el hombre por sí mismo es incapaz de tener buenas relaciones con los demás. El hecho de que es egocéntrico lo incapacita para ello. La inhabilidad del ser humano para mantener buenas relaciones es lo que tiene al mundo patas para arriba. ¿Sí? Leíamos, ¿verdad? Y podemos ir ahí a Santiago 4, versículos 1 al 3. Búsquenla, se las voy a leer primero en esta versión y luego en otra. Santiago 4, del 1 al 3, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Okay? Hasta ahí. En otra versión dice: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. ¿Sí? A final de cuentas, es en el corazón del hombre de donde surgen los pleitos. Aquí lo dice muy claro, ¿verdad? Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando se lo piden, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para gastar en sus propios placeres. ¿Sí? A veces ni eso hacemos bien, ¿no? Pedirle a Dios, ¿por qué? Porque pedimos para nuestros propios placeres. Pero es esa lucha que se está librando en nuestro interior. ¿Sí? Y que no vamos a Dios y a su palabra para ver lo que nos conviene, sino únicamente pensamos en lo que nosotros queremos. Ah, no, necesitamos, ¿verdad? Porque sí, lo necesitamos. No porque queremos nada más. Necesitamos ser rescatados, esa es la realidad. Necesitamos ser rescatados, y para eso vino Jesús, para rescatarnos. Él es el Redentor, el que pagó el precio de nuestro rescate. Sí, para rescatarnos principalmente de la perdición eterna, pero también para ser instrumentos de redención en sus manos. Si dejamos a un lado el Evangelio de salvación, todo esfuerzo por mejorar nuestras relaciones se convierte en una fuerte carga, y como les decía, termina en frustración y decepción. Queremos hacer muchas cosas. Es que la palabra dice que aquí debo de amar a mi esposa y no ser áspero. Sí, sí, hay que querer hacerlo. Hay que estar determinado a hacerlo. Pero apartados de Cristo, nada podemos hacer. Él mismo lo dijo. La esposa se esfuerza por quedar bien con su marido. ¿Y saben qué? Lo convierte en un ídolo. Le ayuda, ¿verdad?, a que se convierta en un ídolo, bailando al son que le toque y cayendo presa de sus manipulaciones y chantajes. El esposo se esfuerza por agradar a su esposa a través de darle cosas materiales o que muevan sus emociones. Y el resultado es una mujer vanidosa que solo está esperando reconocimiento. Los hijos se frustran debido a su incapacidad de obedecer y por la hipocresía de los padres que les exigen lo que ellos mismos no pueden hacer. Cuando olvidamos que Jesús es nuestro Salvador y nada más lo vemos como un buen ejemplo a seguir, la carga de su perfección se vuelve insoportable y terminamos abandonando todo esfuerzo. ¿Sí? Fíjense bien, lo voy a repetir. Cuando olvidamos que Jesús es nuestro Salvador, ¿sí?, es nuestro Redentor, y lo vemos como un buen ejemplo a seguir, la carga de su perfección, Él es perfecto, ¿verdad?, se vuelve insoportable y terminamos abandonando todo esfuerzo. Es imposible. Es imposible llegar al estándar de perfección de Dios. Por eso es que Jesús vivió una vida perfecta, vida que nos correspondía vivir a nosotros, pero que quedamos muy cortos en esa vida. ¿Sí? Para que no tuviéramos que vivirla nosotros. Pablo reprende fuertemente a los cristianos en Galacia por su tendencia a hacer a un lado el Evangelio de la Gracia para seguir tradiciones y rituales judíos. Vamos a Gálatas 3, versículos 1 al 5. Gálatas 3, del 1 al 5. Dice la Escritura: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice: habiendo comenzado por el Espíritu, que es por la fe, ¿ahora creen ustedes que van a ser perfeccionadas por la carne o perfeccionados por la carne? Es decir, por cumplir rituales externos que no llevan a nada. Estamos estudiando Hebreos los domingos, hicimos una pausa, ¿verdad?, el día de hoy por cuestión del seminario, pero si algo marca claramente Hebreos es precisamente la suficiencia de Cristo, de su sacrificio, de su sacerdocio, para librarnos, ¿verdad?, del pecado y de las consecuencias del pecado. La insuficiencia de la tradición, de la religión, de la moralidad, ¿verdad?, de querer acercarnos a Dios en base a nuestras buenas obras. Si dejamos a un lado la realidad de nuestra unión con Cristo, que es por la fe, solo queda un intento vano de mejorar nuestras relaciones. ¿Sí? No podemos dejar el Evangelio a un lado, dejar a un lado la realidad de nuestra unión con Cristo. Como les decía, Cristo vivió una vida perfecta. Él no conoció pecado. Murió y resucitó por nosotros, para que no vivamos para nosotros, sino para Él. Por eso dice ahí en Colosenses, ¿verdad?, haciendo las cosas como para Él. Los que viven son los que han nacido de nuevo, y todo aquel que ha nacido de nuevo ya no debe vivir para sí, sino para Cristo. Es decir, poniendo la mira en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, ya no anda en la antigua manera de vivir. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y este ministerio de la reconciliación dice para que anuncien, ¿verdad?, la reconciliación con Dios. No es únicamente para salvación, es también para la vida diaria. Somos embajadores de Cristo, llevando la palabra de reconciliación. Y esta encomienda, como embajadores, es exhortar a la gente que se reconcilie con Dios y unos con los otros. Todos los días necesitamos ser reconciliados con Dios, aunque posicionalmente ya fuimos reconciliados con Él por la fe en Jesucristo. Todos los días le fallamos a Dios. Por eso decíamos durante el seminario que la relación más importante que tenemos es nuestra relación con Dios. Quiero que vayamos rapidito al Salmo 51. Salmo 51. Es un salmo de arrepentimiento. David lo escribe después de haber cometido una serie de barbaridades en su vida. Y vamos a leer los primeros 4 o 5 versículos. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense el 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? David se metió con la esposa de otro hombre, al que mandó matar después, y ciertamente que eso fue una afrenta muy fuerte para con sus semejantes. Pero algo que me llama la atención de esa oración de arrepentimiento es lo que dice en el 4: contra ti solo he pecado. Cada vez que ofendemos, cada vez que dejamos de cumplir lo que dice ahí en los versículos 18, 19, 20, que hicimos el examen ahorita ahí en Colosenses, cada vez que dejamos de cumplir uno de esos, estamos pecando primeramente con Dios, contra Él, afrentando a nuestros seres queridos. Entonces, principalmente es a Dios a quien ofendemos, y también por consecuencia a los demás. Jesús resumió todos los mandamientos en 2, ¿sí? Y la puso así, muy sencilla pero muy difícil, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todo tiene que ver con relaciones. Por eso es que necesitamos ser reconciliados. Reconciliados primeramente con Dios y reconciliados también con nuestros semejantes. Si Dios, una vez que nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no nos toma en cuenta nuestros pecados porque Cristo los llevó sobre Él en su muerte, ¿cómo le voy a llevar cuentas a mi cónyuge o a mis hijos de las ofensas que ellos me hacen? El cristianismo es una vida transformada que transforma a la vez el medio ambiente en el cual se desempeña. Entonces no es algo únicamente personal. En ese caso, una vez salvo, me voy por allá a las montañas, ¿verdad?, como monje loco, evadiendo toda posible situación de contaminación, ¿verdad?, que alguien me provoque. Pero aún así le voy a fallar a Dios en mi corazón. Entonces, digo, vivimos en un mundo de relaciones. Nos tenemos que relacionar diariamente. Entonces, como digo, no se trata solamente de algo personal, como si viviéramos aislados. El cristianismo, o el cristiano en este caso, tiene necesariamente que impactar el medio en el cual vive. Empezando, ¿saben dónde? ¿En dónde? En la casa. En la casa, porque es muy feo ser candil, ¿verdad? En la casa. ¿Qué más cercano que la familia para manifestar el carácter cristiano? ¿Qué más cercano que la familia? Tenemos que vivir a la luz del Evangelio. Sí, esas son las buenas noticias. Sí, el panorama así como que está muy, muy duro, muy feo, ¿no? O sea, bueno, ¿quién? Le preguntaban a Jesús. Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿O quién puede lograr esto? Precisamente porque no podemos lograr eso por nosotros mismos, es que tenemos que ir al Evangelio y recordar que es por gracia que Cristo nos ha salvado y que diariamente recibimos de su gracia. Si nos arrepentimos y vamos con Él con toda confianza, como dicen Hebreos, nos acercamos a Él con toda confianza, recibimos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Es a la luz del Evangelio que tenemos que vivir nuestras relaciones. No hay otra manera. No hay caminos cortos. Sí, hay muchos libros de autoayuda, muchos, ¿verdad? 10 pasos para esto, 5 para el otro, y cómo hacer feliz a tu cónyuge, y cómo disciplinar a tus... Hay muchos libros de autoayuda, pero la mayoría no trata con el problema que ya comentamos, que es de raíz, el corazón del hombre, ¿sí? El único que puede cambiar el corazón es Cristo, es el único. Entonces, ¿qué significa, ya para terminar, vivir a la luz del Evangelio? ¿Sí? ¿Qué significa vivir a la luz del Evangelio? Entender primeramente que soy un pecador en gran necesidad de ser rescatado. ¿Sí? Si no reconozco que soy pecador y que no hay manera de salvarme aparte de la obra de Jesucristo, pues no he entendido el Evangelio. Que Dios vino a esta tierra como hombre para rescatarme. Él se hizo como yo, de carne y hueso, para vivir la vida que a mí me correspondía vivir, justa, perfecta. Y porque la vivió, entonces puede entenderme perfectamente las luchas que tengo. Que Cristo vivió la vida perfecta que yo no puedo vivir, que murió la muerte que me correspondía morir, pagando así el precio de mis pecados. ¿Sí? Entonces vive la vida perfecta que a mí me correspondía vivir y muere la muerte que a mí me correspondía morir. ¿Sí? Que Jesús resucitó venciendo a la muerte, asegurándome la resurrección y vida eterna. No se quedó en el sepulcro, sino que fue resucitado con poder, y porque Él vive, tenemos la esperanza de la vida eterna. Que sigo siendo un pecador de hecho, pero que el sacrificio de Jesús ha sido suficiente para cubrir todos mis pecados pasados y futuros. Ahora, esto no me permite, no es licencia para seguir pecando. ¿Qué? Dice Pablo, ¿verdad? En Romanos, ¿abundaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. Si entendemos el Evangelio, no vamos a irnos por ese lado. Vivir a la luz del Evangelio significa también que en mi unión con Cristo en la resurrección he pasado a ser una nueva criatura que tiene la libertad y el poder del Espíritu Santo para no pecar, para vivir conforme a su voluntad. ¿Sí? ¿Verdad? Nos llevaba Rodolfo a Efesios, donde dice que seamos llenos del Espíritu. ¿Sí? Llenos del Espíritu. Vivir en la llenura del Espíritu es lo que nos va a permitir contar con ese poder, vivir en esa libertad, ¿verdad?, que Cristo nos ha dado para no pecar. También que en mi unión con Cristo he recibido el Espíritu Santo que me capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero es necesario que la palabra de Dios abunde o sobreabunde en mi vida para que haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? La palabra de Dios tiene un propósito. Cuando la leemos, meditamos, estudiamos, está penetrando y está haciendo lo que ni nos imaginamos nosotros. Pero si no la tocamos y la dejamos ahí a un lado hasta el próximo domingo, pues entonces es muy poquito lo que puede hacer. Que en mi unión con con Él, en mi unión con Él, con Cristo en su muerte, ya no vivo yo, ¿sí? Ya no vivo yo y tampoco vivo para mí, ¿sí? Ya no vivo yo ni vivo para mí, sino que vive Él en mí y yo vivo para Él. Y el propósito de esto es glorificarle. Gálatas 2:20, ¿verdad? Y con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Okay? Que así como Él me perdonó, yo también puedo y debo perdonar, no teniéndoles en cuenta sus ofensas a los demás. Es que tú no sabes lo que me hizo, ¿no? Ni sé lo que se siente a lo mejor, pero sí sé lo que le hice al Señor. Y que fue necesario la muerte de su hijo para recibir perdón. Eso sí lo sé. Vivir a la luz del Evangelio significa que puedo, en una actitud humilde, pedir perdón a mis seres queridos cada vez que los ofendo, reconociendo que cuando les fallo a ellos, primeramente le fallo a Dios. Sí, ya veíamos en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Y algo bien hermoso también que significa vivir a la luz del Evangelio. Vamos a Efesios capítulo 5. Ahí en el versículo 25, Efesios 5:25. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense qué hermoso. Él quería una novia pura, virgen, sin mancha, y la única manera de tener eso era dando su propia vida. Él dio su vida para tener a esa esposa totalmente limpia, pura. Si nos ubicamos poquito nosotros como iglesia de Cristo, como su novia y futura esposa, ¿cómo podemos presentarnos delante de Él con todas nuestras manchas? Gracias, gracias. Como cantábamos hace rato, ¿verdad? Gracias te doy, Señor. Gracias, porque tú diste tu vida en rescate por la mía. Tú diste tu vida para limpiarme de toda impureza, de toda maldad. Y eso no nada más es en el pasado, es en el futuro, ¿sí? Cuando reconocemos esto, hemos sido limpiados, hemos sido aceptados, hemos sido reconciliados con Él. Por último, vamos a 2 Corintios 5. Salud. Ahí a partir del versículo 14, 2 Corintios 5, 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Ya no vivo para mí, vivo para Él, ¿okay? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? ¿Cómo ves a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos o a tus padres? ¿Cómo los ves? ¿Como los, verdad, viejos hombres, mujeres, o como una nueva criatura? ¿Sí? 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, nuestra misión es llevar el mensaje de reconciliación. Y este mensaje tiene que ver primeramente con nuestra reconciliación con Dios. ¿Sí? Reconcíliate con Él. Yo te pregunto en esta tarde, ¿te has reconciliado tú con Dios? ¿Es una realidad en tu vida esto que dice aquí, que acabamos de leer? Que por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Crees que necesitas reconciliarte con Dios? Y que la única manera de reconciliarte es por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Si no lo habías considerado y hoy el Espíritu Santo de Dios te ha hablado, yo te invito a que le pidas perdón. Le pidas perdón y le entregues tu vida. Y que de aquí en adelante realmente sea Él, no nada más tu Salvador, sino tu Señor. Y también nos invita a que ese mensaje de reconciliación sea algo que realmente llevemos a cabo en nuestra vida diaria. Reconcíliate. ¿Con quién estás enojado? ¿Con quién estás enojada? ¿Qué resentimientos has guardado a través de tu vida y que te están impidiendo, aunque tú no lo notes, el vivir la vida plena? Si ya te reconciliaste con Dios, yo te invito a que cierres tus ojos, de cualquier manera, cierra tus ojos. Y que este mensaje sea algo muy práctico en tu vida. Que no quede aquí nada más y ay, qué bonito estuvo y me movió, ¿verdad?, las emociones. No, que sea algo que realmente puedas vivir ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, con tu familia extendida. Cristo te perdonó. Él llevó sobre sí todos tus pecados. Te ha dado libertad, y esa libertad te permite perdonar, pedir perdón y reconciliarte con tus seres amados. Padre, gracias. Gracias por tu perdón primeramente. Gracias porque aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Porque tú no esperaste que hiciéramos algo, no podíamos, no lo hubiéramos hecho. Sino que diste el paso, sabiendo que teníamos que ser rescatados. Gracias, Señor. Te alabamos, reconocemos nuestra incapacidad, pero nuestra suficiencia en Cristo para vivir la vida que tú nos pides que vivamos. Te agradecemos, Señor, todas tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén.